Cantaba el grillito Luis, cri, cri, cri, cri, cri. Cantando era muy feliz. Un día doña Cigarra, a quien no gustaba el canto, le dijo: no cantes tanto, porque yo te haré callar. Seguía el grillito Luis, cri, cri, cri, cri, cri. Cantando era muy feliz. Entonces doña Cigarra construyó una fuerte jaula y con cerrojo y tres llaves a Luisito encarceló. Cricra, cricra, cricra. Cigarra empezó a cantar y viendo a Luis llorar burlábase más y más. Entonces una hormiguita y a la cigarra observaba, pensó: tendrás tu castigo por tanta maldad con él. Risas, risas, risas. La reja le serruchó, al preso libertó y dieron un susto atroz. Y desde aquel día para la hormiguita siempre cantó el grillito, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri.